Es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. El limbo es un lugar especial que tiene el cielo. ¿Y cómo te lo imaginas? Y un lugar con pocas nubes, con mucho sol, con algunas nubes y mucho sol y mucha vegetación. Un paraíso. Un paraíso. Un paraíso, sí. ¿Y te gustaría estar en ese limbo, en ese lugar? Y si alguna vez pudiera, sí. ¿Para ir y volver o para quedarte? No, para ir y volver. ¿Y qué harías si vas? Y trataría de ir a ver las montañas que tiene, las bellezas naturales, y perderme entre la vegetación y todo. ¿Y qué te gustaría traerte de ese lugar? Y traería... fotos, recuerdos y nada más que eso. ¿Te llevarías una cámara de fotos para sacar fotos? Sí, una cámara de fotos y traer recuerdos y nada más que eso. ¿Y parecido a qué lugar que vos conocés de este planeta es ese lugar que te imaginás que es el limbo? Bariloche. ¿Pareció Bariloche, la selva valdiviana, o Córdoba, o Salta, o la selva de Yungas, o todo eso? ¿Y qué recuerdas de esos lugares? El Amazonas. ¿Visitaste todos esos lugares? El Amazonas no, pero la selva fría sí, la selva barilochense. ¿Y qué recuerdas de esa? Tengo excelentes recuerdos y excelentes fotos, que las puedo difundir. Describime algunas, si te acuerdas. Y unas cruzando un río torrentoso, en medio de las montañas, con árboles gigantes y con animales salvajes que sobrevolaban las alturas y todo eso. ¿Y qué hacías ahí vos? Yo estaba con un contingente de personas que en la época que me tocó viajar, estaban disfrutando de sus vacaciones, de sus merecidas vacaciones. ¿Y vos estabas ahí acompañando? Yo también estaba acompañando a estas personas Y bueno, en todo caso, ellos me ayudaban. Disfrutábamos del paisaje todos y ahí comíamos y navegábamos en los hermosos lagos que tiene. Exacto. Ahora que estamos acá afuera, y que antes vos describías ese lugar que era el limbo para vos, ¿se parece un poco a ese lugar? ¿Esta parte de acá? Sí, se parece un poco. Se parece al limbo un poco. ¿En qué se parece? Y en la forma, y la sombra, el juego que tiene, la diferencia entre luz y oscuridad que hay. Estás escuchando el limbo en FM La Tribu. ¿Y tu nombre? Martín. Escuchando y me siento realmente mojado. Yo la verdad que si vos no puedo vivir. Yo la verdad que tengo esta semana que tomar una decisión que tiene que ver con algo que ha pasado. La verdad que si vos no puedo vivir. Es necesario que pueda realmente entender la finalidad de las cosas compactas. Nero, cualquier cosita me avisas, ¿sabes? Hay una cosa medio piedra, medio fría, medio metálica que no puedo terminar de desenrollar. Y como todas las cosas. Es como si hubiera una especie de cortina de acero que no puedo correr para ver lo que pasa detrás. ¿Qué pasa? que hay algunas cosas que son de un color que vos no podés ver, ¿sabes? Hay un nudo que no puedo, desanudar. Y es como si mi mano se metiera adentro y me chupara para adentro. A mí los perros que más me gustan son los collies. Te dejaría un rato más si querés pasear conmigo, pero me toca ir y salir rápido hoy. A veces pienso que estamos todos muy solos. ¿Qué diferencia habría entre esa piedra fría y darle vueltas rápido a un aparato televisivo? ¿Y qué diferencia habría entre caminar 20 pasos o mirarte el ombligo? ¿Y cómo podríamos hacer para llegar más lejos sin tener que mover los pies? Podríamos hacer un agujero. Podríamos hacer un agujero. ¿Sabes en dónde? En el patio de tu casa, abajo del olivo, al lado del jacuzzi, cerca del pool. ¿Cerca de la pulpis? Cerca del pool. ¿Cerca de la pulpis? Cerca del billar. ¿De la punta billar? Cerca de la basura. ¿Cerca del ombligo? Cerca tuyo, mi amor. ¡Cerca tuyo, mi amor! Her blood was red, but now it's blue. She no longer smiles at you. radio para escuchar con auriculares. Limbo. Y hay como una renovación cuando termina un año y empieza otro. Sí, hay una renovación, es un día más. El fin de año es se festeja a nivel mundial y es conmovedor el ver a las multitudes en las diferentes capitales y ciudades del mundo, festejar el fin de una década, de una, más si es cuando se es una década o cada 10 años que se haga se intercalado entre un año y otro, más que siendo una década o un centenario. ¿Y te acordás cuando pasamos del 99 al 2000? Sí, me acuerdo, el 2000, sí, muy... fue impresionante. No me acuerdo ya prácticamente de dónde, en qué lugar estaba en esa época, pero fue muy lindo. Bueno, ahí hubo como todo un movimiento que se pensaba que se iba a destruir el mundo, ¿no te acordás? Sí, pero no pasó nada de esas cosas, no, son mitología propia de una mente... son cosas que no son realidad, no hay que preocuparse por eso. No, son cosas que no son verosímiles. Son trascendidos, serios. ¿Es parecido a lo del bosque de Miramar o no tiene nada que ver? Parecido. ¿Vos crees en eso de la energía que tiene ese bosque? Sí, me gusta el sacar fotos y estar en paz. ¿En paz? En paz, en tranquilidad. ¿Cómo estar en paz para vos? Y estar a la sombra de un árbol, tomando una gaseosa, tomando un poco de gaseosa y escuchando música, una música que a mí me guste. Y... ¿cómo cuál? ¿Qué tema te gustaría escuchar si estuvieras ahora mismo abajo de un árbol con ese vaso de gaseosa? No, me gustaría... y me gusta la música Stravinsky, Borodín, también me gusta el rock y el jazz. Pero podemos, me gustaría... uno de Stravinsky podemos escuchar. Uno de Stravinsky... El pájaro de fuego. Thank you. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. ¿Cómo te gustaría viajar? Me gustaría viajar al mar, ver el mar. ¿A qué parte del mar? ¿Acá en Argentina? Acá, sí, en el sur. No en el sur, en la provincia de Buenos Aires, a Miramar. Miramar. ¿Hace mucho no vas a la playa o no fuiste nunca? No, hace mucho que no voy a la playa. Me gustaría volver un poco a sentir la suave brisa que surge del horizonte y ver los árboles que están los árboles que crecen junto a la ribera del mar. Del mar. ¿Y la última vez que fuiste, que te acordás? Sí, me acuerdo, pero hace muchos años ya. ¿Qué hacías en la playa? ¿Viste que a la gente que no le gusta porque no, mucho sol? A mí mucho no me gusta la playa. Me gusta más ir ir a la tardecita cuando baja el sol y ver al amanecer y a la tardecita cuando no hay mucho sol. Y ver la salida del sol y la puesta del sol. Bueno, eso hace que el lugar tenga un magnetismo propio. Hay una historia de ese bosque que tiene que ver justamente con el magnetismo, que no sé si lo sabe Martín, pero de repente lo dijo. ¿Vos sabés la historia del bosque de Miramar? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan, amigos del Limbo? Sí, es un bosque que se llama Florentino Meguino. Es un bosque energético, donde según dice la mitología miramarense, cayó un meteorito y dejó el lugar así como energizado. ¿Qué sería energizado? Está llena de energía. ¿Qué pregunta me estás haciendo? ¿Qué te crees que tiene pilas energizadas? Energía hay en todos lados, digamos, ¿no? Porque, no sé, acá hay cables de energía. No. Es una energía especial traída desde el espacio sideral por el meteorito. ¿Vos crees en eso? No, por eso es una parte de la mitología muy llamarense. Yo no me parece. ¿Y vos crees en eso que dice? Sí, en parte creo, en parte descreo, pero igual. Si es bueno para la gente, para la gente que si es bueno, yo como turista me gustaría volver nuevamente a transitar los frondosos bosques que Miramar, que el bosque de Florentino Meguino tiene, las amplias dunas. Y hay una prueba que se hace en ese bosque para ver si realmente esa energía que vos decís que tiene existe. ¿Cuál es esa prueba que se hace? Sí, en realidad, y ahora hablando en serio, el bosque, según dicen, cayó un meteorito hace muchísimo tiempo y dejó así como el lugar como magnetizado. Entonces vos pones un tronco o una vara clavada al piso, una rama, y pones otra rama en horizontal y queda haciendo equilibrio perfecto. O sea, no se cae como si fuese una rama que vos pones acá en Capital Federal o en otra parte. Ahí queda haciendo un equilibrio. O sea, se pone como una especie de T. Exactamente, una T, pero la parte de arriba se balancea haciendo equilibrio, no se cae. Les propongo pasar afuera, que hace mucho calor acá adentro, y vamos a estar en los árboles. Bueno, quizá podemos hacer la prueba de poner una ramita encima de la otra y a ver si sucede lo mismo. Mira, si pasa acá, yo ya pongo vamos, la ¿hacemos la prueba? Fácil. Y preferiría dejarlo para otro momento, en el momento que podamos. Hacemos un palito, sí, un ante. Es una vamos. Colores otra vez. all te veo. Jardín donde hay árboles frondosos, así como los del bosque de Miramar, y acá con los compañeros vamos a intentar generar ese efecto. Por favor, acompáñenme. He visto una culebra. Si podés elegir dos palitos y hacer el intento. Sí. Acá está. Vamos a hacer la prueba real, por favor. Agarremos dos ramitas. El piso, nos podés ayudar, Martín, a elegir. Buscar una ramita, vamos a buscar. Una rama y la podemos enterrar. Bueno, acá encontramos una. Ahí Martín va a enterrar el palito. ¿Cómo ves este patio? ¿Se parece al bosque ese de Miramar? Sí, simula. No simula muy cercanamente la grandiosidad que tiene ese, el encanto, la magia que tiene ese bosque. Y bueno, de alguna manera podemos acordarnos de él más concretamente. Falta un palito entonces, a ver si, mira, estoy viendo uno. Mira, ahí hay uno. Vamos a buscar el palito para hacer la prueba. Vení por favor y hacemos la prueba. Viento. Hay que ponerle onda. Vamos a hacer la prueba. Este palito no creo que vaya a funcionar, pero probalo. A ver si podemos hacer que esté en equilibrio. El señal es porque no sé si sabe cómo es, porque él no hizo la prueba. Así como lo está haciendo Martín. Mirá, ahí está. ¡Mirá! Mirá. ¿Qué pasó? ¿Quedó? ¿Cómo? No se cae, ¿ves? Allá no se cae. Bueno, se puede. Pero o sea que, si se queda es porque... Acá abajo hay algo entonces. Vení. Hay una especie de magnetismo acá. Sí, una especie de magnetismo. Thank you.